kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba. Hey mama, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco. Back.